¿Para qué quiero la vida si no te tengo? ¿Para qué quiero mis ojos si no te veo? ¿Para qué quiero la boca sin tus besos? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? ¿De qué me sirve el aire si no respiro? Desde que tú no estás, cariño mío, ¿para qué quiero el corazón con sus latidos? Si no tengo tu amor, no tiene sentido. Cariño mío, ¿para qué quiero el corazón?